Hola, hola, ¿cómo están ustedes, mis adultos mayores, con un poquito de frío? Sí, puede ser, porque a esta hora ya comienza a ponerse más heladito que en la mañana, por supuesto, ¿no? Tengan ustedes cada uno muy buenas tardes y gracias, gracias, gracias, gracias por estar en la sintonía de su programa de los jueves, que es el más esperado por ustedes. Ustedes que gustan, ¿no es cierto?, de las canciones de los 80 hacia abajo, porque la alegría de sus recuerdos vuelven a todos a través de su programa Gente Grande, que ya está en el aire, y claro que sí, ya está al aire para todo, pero el río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción. También estamos en el mundo entero, ¿no es cierto? Claro que sí, estamos ahí en la señal www.espaciosfm.cl y usted nos escucha por Espacios FM 107.3, por supuesto, ahí está escuchándolos, ¿no es cierto?, desde este momento, por supuesto, ya mandamos dos canciones, sí, un tanguito ahí, por supuesto, desde el alma, y también el tango negro de Alci Acosta. Les invitamos a escucharnos y acompañarse con nosotros en tu radio amiga en Espacios FM 107.3. Gente Grande. En mi mundo eres como un sol, en mis noches luna y su fulgor, en mis sueños tú, por siempre tú. Esperanza, ilusión y fe, y el hechizo del que será tapar con un dedo

Hoy es el día especial, por supuesto, claro, este es el día que ustedes siempre esperan, ¿no es cierto? Claro que sí, es el día especial para el adulto mayor y toda la gente grande y todos los que están en sintonía, todos los que gustan, ¿no es cierto?, de estas hermosas canciones de los 80 hacia abajo, por supuesto. Y también disfrutan, ¿no es cierto?, de escuchar su programa Gente Grande. Está por Espacios FM 107.3 y también los puede escuchar en la señal en el www.espaciosfm.cl. Oiga, se ha hablado bastante, mi gente grande, ¿no es cierto?, esto del tema del pago de los 7.000 pesitos del confort. ¿Usted sabe en qué etapa está su pago de la compensación de los 7.000 pesos del confort? A ver, ¿qué nos dice aquí? Dice, este miércoles se inició con los depósitos y retiros de dinero el proceso reparatorio por la corrupción del mercado del papel confort. Con el inicio del retiro de los 7.000 pesos de la compensación del papel confort que inició este primero de agosto y se extenderá hasta marzo del año 2019. Hay quienes, mi gente grande, hay quienes se preguntan en qué fecha se autorizará el pago o cuándo le realizarán el depósito a su cuenta bancaria. Para eso, mis adultos mayores, Banco Estado entregó un calendario, ¿no es cierto?, el cual señala, según la vocal de cada apellido, tiene una fecha designada para efectuar el pago. Pero también existen otras formas de saber cuándo y en qué parte del proceso se encuentra la situación de cada quien. ¿Ya? Para esto, mi gente grande, solo basta con ingresar al www.micompensacion.cl. ¿Ya? Usted para saber tiene que ingresar solamente al www.micompensacion.cl, todo junto, y digitar así el RUP suyo, y luego de eso el sistema le va a mostrar si su dinero está disponible o no. Son recuerdos del ayer, que no olvidaré. Unos alegres, otros son tristes, pero allí es donde aprendí amar y a llorar, a reír y a sufrir. Es la vida. Y hoy está tu amor así. De un recuerdo yo vivo feliz. Es sublime sentirlo así. Y tú ¿dónde estás? Aunque tú estés junto a mí, solo son recuerdos, son recuerdos del ayer, que no olvidaré. Unos alegres, otros son tristes, pero allí es donde aprendí a amar y a llorar, a reír y a sufrir. Por ti

verdadero? ¿No lo sabe? El capital verdadero está en las personas, porque es el capital humano. ¿Ya? Exacto. Fíjese, usted no consigue a lo mejor trabajo, usted que lo anda buscando. Ojo con esto, que solo el 30% de las ofertas de empleo, fíjese usted que son públicas, ¿ya? Porque pareciera, mi gente grande, que hay personas que consiguen trabajo casi por arte de magia. ¿Sí? Así es. Esa es la pregunta que muchos se hacen cuando su búsqueda laboral se convierte en una carrera cuesta arriba, cuesta. Si se analiza en profundidad, mi gente grande, es posible llegar a la conclusión de que la búsqueda de empleo ha ido mutando en los últimos años, ¿ya? En gran parte, mi gente grande, debido a las nuevas tecnologías y a que las empresas están buscando perfiles que entreguen una propuesta de valor, ¿ya? Aunando así a lo anterior, está el hecho, mi gente grande, de que en muchas ocasiones los procesos de selección son realizados por empresas externas a la misma compañía que cuenta con una amplia base de datos profesionales con distintos perfiles. Ahí tienen para escoger, por supuesto, porque ellos ingresan y saben todos sus antecedentes, mi gente grande. Estas son las llamadas ofertas ocultas de trabajo, ¿ya? Y aunque pareciera ser algo inalcanzable y reservado para un grupo de privilegiados, es posible, mi gente grande, acceder a ella mediante diversas técnicas, ¿ya? Fíjese que Hugo Álvarez, director de Coachic y profesional y del programa Reinserción Laboral de Potencia Laboral, fíjese que señala que frente a esta realidad surge la pregunta: ¿cómo se puede estar en el lugar y el momento adecuado en un escenario competitivo, complejo y cambiante? Solo tú. Canción

y que son puras mentiras, que hoy nos apartan y mañana llorarán. Pero sí te diré que como yo te amaba, ay, nunca encontrarás. Hoy me toca sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer. Pero sí te diré que mañana llorará. Si me casé contigo, despreciando el amor que te di, lo que te han dicho de mí y que son puras mentiras, que hoy nos apartan y mañana llorarán. Pero sí te diré que como yo te amaba, ahí nunca encontrarás. Hoy me toca sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer. Pero sí te diré que y mañana llorará. Será un nuevo amanecer. Será un nuevo amanecer. Será un nuevo amanecer. Será un nuevo amanecer. Y fíjese usted, mi gente grande, que el presidente Piñera firmó junto a nuevos ministerios compromisos para mejorar la calidad de vida en el Sename. Esto ocurre luego que se diera a conocer un informe elaborado por la ONU en el que establece que el Estado chileno ha violado grave y sistemáticamente los derechos de los niños y niñas y adolescentes que se encuentran en el centro de menores. Este martes, mi gente grande, el presidente Sebastián Piñera, acompañado por la primera dama Cecilia Morel, firmó junto a 9 ministerios los compromisos para reforzar la vida de los niños del Servicio Nacional de Menores Sename. Esto ocurre luego que se diera a conocer un informe elaborado por la ONU en el que establece que el Estado chileno ha violado grave y sistemáticamente los derechos de los niños y niñas y adolescentes que se encuentran en el centro de menores. Para el mandatario, mi gente grande, el documento de Naciones Unidas interpreta fielmente lo que nuestros niños necesitan y merecen, por lo que destacó que como gobierno queremos tomar acciones con urgencia para cambiar la historia de nuestros niños. De esta manera, involucró a 9 ministerios en una alianza estratégica para enfrentar el problema, el de desarrollo social, salud, vivienda, justicia, interior, educación, cultura, deporte y bienes nacionales.

se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Vaya un saludo para nuestra vecina Flor Aldaí Cortés. Gracias por estar en la sintonía de este tu programa, La Gente Grande. Flor Aldaí Cortés, te estamos saludando, por supuesto, claro que sí. Es importante, así como ella, hay bastantes en la sintonía, ¿no es cierto? Así que le damos las gracias por hacerlo y acompañarse con nosotros en esta tarde fría. Tengo tres claveles y una rosa, nacidos en el jardín de mis amores. Tengo un ramo de esperanzas, unidos con sus manos sin temores. Tengo desde hace muchos años un cariño que yo cuido con mis manos. Tengo cual un roble enoblecido, un cobijo que desecha mis pesares. Tengo un clavel lleno de pintas, otros que está lleno de inquietudes. Tengo el tercero con un brote de alegrías y una rosa que es un poema de cantares. Todo lo que tengo es mi gran tesoro. Mi gran tesoro que sembré en la tierra con una mirada, que aboné con llantos y alegría y con el calor de quien yo adoro. Ya no estás, mi amado roble. Ya no estás, mi inquieto clavel, pero de mi rosa han nacido brotecitos y uno es muy parecido a él. Aunque en un frío otoño mi amado roble se secó, aún tengo en mi alma ese calor que un día me entregó cuando vino a mí. Yo sé que te he ofendido a ti, que no debí actuar así, pero este amor que hay dentro de mí me hizo querer tenerte a ti. No es que yo no piense por los dos, tú eres la gran pasión en mí. ¿Cómo pudiera hacerte creer que nada va a apartarme de ti, de ti? En mí, ¿cómo pudiera hacerte creer que nada va a apartarme de ti? Ven, ven a mí, no, no me hagas más sufrir si no estás. Quiero entregarme al olvido, tengo el alma destrozada por la crueldad del destino. Quiero perderme en la nada, quiero entregarme al olvido, tengo el alma destrozada por la crueldad del destino. Yo te adoré sin medida y te entregué el corazón. Tú me quitaste la vida y la llevaste al dolor. Tú me quitaste la vida y la llevaste al dolor. Pasan los días, sigo con rumbo al abismo, ilusiones y alegrías renacen en mi camino. Yo te adoré sin medida y te entregué el corazón. Tú me quitaste la vida y la llevaste al dolor. Tú me quitaste la vida y la llevaste al dolor. Música. tienes de lindo los ojos, tuvieras el alma. Si como tienes de luz en la cara, tuvieras tu vida. Todas las sombras de raros pecados quizás perdonará. Y enamorado por esa mirada perdiera la calma. Y si la vida está llena de penas, fracasos y olvido, no pienses nunca que todo en la vida son pasos perdidos. Si te mancharon de sangre los labios con besos fingidos, la vanidad ha manchado tus ojos que saben fracasos y olvidos. No pienses nunca que todo en la vida son pasos perdidos. Si te mancharon de sangre los labios con besos fingidos, la vanidad ha manchado tus ojos que saben llorar. Y por supuesto, yo sé de que usted ya está cómodo, porque como ya está al aire, este es su programa La Gente Grande de los jueves, desde las 5 en adelante, usted está ya apegadito a la radio, ¿no es cierto?, escuchando su programa, escuchando estas hermosas canciones, así como esta que acabamos de escuchar, de Ramón Aguilera, Si Tus Ojos. Esos son boleros, pero que traen puros recuerdos. Bueno, esas son las canciones que usted quiere escuchar. Esas canciones que están solamente en tu radio amiga, en Espacios FM 107.3. Y si usted no puede sintonizar la radio, hágalo como le digo siempre, váyase a la señal, al www.espaciosfm.cl. Y ahí lo va a estar escuchando también, por supuesto. Y así usted puede seguir con nosotros, ¿no es cierto?, en la sintonía, escuchando este programa que le encanta, por supuesto, claro que sí. Oiga, aprovechemos al tiro de enviarle un cariñoso saludo a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy, ¿ya? Un saludo grande, ¿no es cierto?, un abrazo bien fuerte para todos ellos que están cumpliendo añito en el día de hoy, que deben haber bastante, por supuesto. Y también a todos los Eusebios, porque hoy día su santoral es San Eusebio. Claro que sí, ellos están de onomástico, por supuesto. Bueno, nosotros, como siempre, les saludamos con estas hermosas canciones.

Palmenia Pizarro estaba ahí, ¿no es cierto?, con estas canciones, Murió la Flor y este mix. ¿Sabe mi gente grande y mis adultos mayores? Quiero enviarle un cariñoso saludo a un amigo y a una persona muy conocida aquí en la población Pedro del Río San Yarto, en especial ahí en la calle Costanera, ¿no es cierto?, en la cuadra 10. ¿Ya? ¿Por qué le digo eso? Porque me encontré con él por ahí y conversamos un poquito de aquellos tiempos, de los tiempos cuando éramos deportistas, porque este vecino no, ya no juega al fútbol, ¿ya? Igual que el que habla, ya no podemos hacer eso porque nos enfermamos más todavía. Así es que yo le envío a él un cariñoso saludo porque dijo que iba a estar escuchando. Y nos recordamos un poco de aquellos clubes de aquellos tiempos, ¿no es cierto? Juventud Costanera, que estaba realmente ahí en la cuadra 10 y 9, por ahí se armaba el Juventud Costanera. Y también nos recordamos del Chamullo Ampuero, por supuesto. Ahí hay muchos todavía que están circulando, ¿no es cierto? Están metidos por ahí en algunos clubes de aquí de la población y en otros de fuera de la población también, que pertenecieron en aquellos años que yo le estoy hablando al Chamullo Ampuero. El Chamullo Ampuero era un equipo de cuadra que se armó entre todos los jóvenes que éramos en aquellos tiempos. Y empezó a crecer. Tuvimos también una canchita, ¿no es cierto?, para hacer cuadros angulares, sextangulares, todo ese tipo de cosas para poder entretener. Ponga atención en esto, para poder entretener a los vecinos del sector de la Costanera y de, ¿por qué no decirlo?, de todo Pedro del Río. Porque los días sábados, día feriado, domingo, ahí realizábamos entre todos los jóvenes, ¿no es cierto?, del Chamullo Ampuero, competencias, cuadros angulares, competencias de cuadra, y los reuníamos todos. Muy sanamente se podían hacer esas cosas en ese tiempo. Lo juntábamos y ahí todos aportábamos. Si había que arreglar la canchita para hacer eso, la arreglábamos todo y trabajábamos juntos para poder realizar esta actividad deportiva del fútbol. Con esto salimos a varias partes y yo le cuento esto porque en realidad aquí en Pedro del Río San Yarto existen y han existido por muchos años varios clubes deportivos, así como el Frontera, Pedro del Río, Las Tarrias, Independiente Unido. Y muchos de ellos, muchos del Frontera, muchos de Pedro del Río, Las Tarrias y algunos de Independiente Unido, también jugaron en el Chamullo Ampuero en esos años cuando ellos eran jovencitos. Así que yo les quiero enviar un cariñoso saludo a todos ellos, mis amigos futbolistas, y que algunos todavía están por ahí los días sábados, están metidos por ahí en los senos, no sé cuánto más, hay otro grupo más que no me acuerdo el nombre, ¿no es cierto? Están ahí metidos viendo los partidos de los adultos. Les doy las gracias también a cada uno de ellos porque están en la sintonía, algunos escuchando este saludo. Así que para todos ellos, un saludo y un gran abrazo. Y siempre nos recordaremos de este club de Chamullo Ampuero y también del Juventud Costanera. ¿Ya? Sigamos nosotros con las canciones que usted siempre quiere escuchar. No olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas.

yo te quiero a pesar que tú no estás. Y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Van a formar su nido, una flor ha nacido, solo el viento la toca, de nácar son sus pétalos, la llama flor de roca. Como la flor de roca, pura y altiva. Y aún ya te regó. En mí ya no pienses más. Eres como un tronco seco y aunque lo rieguen no brota. Por eso negra te regó. En mí ya no pienses más. Seco y aunque lo rieguen ya no ya. Yo creí que no era fácil olvidarte. Muchas veces hasta me quise matar. Pero ahora ya comprendo que es tan fácil olvidar a una mujer después de amar. Pero ahora ya comprendo que es tan fácil olvidar a una mujer después de amar. En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez. Eso no puede ser, fuiste tan mala. Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás. Algo de eso eres tú, no vales nada. Eres como un tronco seco que aunque lo rieguen no brota. Por eso negra te ruego, en mí ya no pienses más. Eres como un tronco seco y aunque lo rieguen no brota. Por eso negra te ruego, en mí ya no pienses más. Y sabe usted, mi gente grande, que hay programas comunales de seguridad pública. Uno de ellos se llama Denuncia Seguro, ¿ya? Ese usted a lo mejor lo conoce ya, ¿no es cierto? Pero a lo mejor no tiene claro cómo tiene que hacerlo para poder denunciar seguro. ¿Cómo funciona el programa Denuncia Seguro? Cualquier persona puede llamar al 600-400-0101. ¿Para qué? Para entregar información anónima con el fin de que se persiga y condene a quienes hayan cometido un delito, ¿ya? Esta información será entregada al Ministerio Público para que inicie una investigación o la aporte a una ya existencia. ¿Qué antecedentes puedo entregar? Usted puede entregar algún antecedente de violencia intrafamiliar, tráfico de droga, robo de casa, vehículos o animales, comercio de bienes robados, tenencia ilegal de armas, prófugo también de la justicia, homicidio, entre otros. Y para que usted tenga en cuenta, mi gente grande, ¿cómo sabe usted que su llamada será anónima? Porque al llamar no se solicita entregar ningún antecedente personal y no queda registro alguno del número desde el cual usted está llamando. ¿Quiénes atenderán mi llamada? Los teléfonos son atendidos por profesionales especializados en la Subsecretaría de Prevención del Delito, completamente independientes de las policías. ¿Y cuál sería el horario de atención? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Puedo llamar desde teléfonos fijos y celulares? Sí, se puede llamar tanto de teléfonos fijos como de celulares. ¿Puedo llamar desde fuera de Santiago? Funciona en todo Chile. El programa cubre el costo de la larga distancia nacional en caso de que la llamada provenga desde fuera de Santiago, ¿ya? Pero ¿cuánto cuesta una llamada a Denuncia Seguro? El costo de una llamada a Denuncia Seguro es el mismo que el de una llamada local a un número fijo, ¿ya? ¿Luego de llamar, me comprometeré a algo? No.

la la la din, la la la la, na di da da din. ¿Lo bailaron alguna vez? Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Ella me dijo un día: ay, Mario, abrázame así, así. Me pareció que esas palabras tenían música y que esa música decía: ¿remember? El más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la bendita locura de amar. Abrázame así, así, así. Vas a correr.